Okay. Que si todo fuera un albur, como lo que decías el otro día. ¿Qué? Se me hizo buenísimo. Lo del Me final. alivió mucho. De pinches políticos. ¿Qué, No, no, no, qué, cómo no, dijo así. Sí, ¿no se Pinches. acuerdan Igual que y todo terminé fue la un clase albur. última que tuvimos antes de la interrupción de Buenísimo. la contingencia ambiental, que de hecho va a ser un tema que va a salir, diciendo, ¿y por qué se fían de mí? Es que el O pobre sea, es un. o sea, es una cuestión de autoridad, pero bueno, vamos a intentar. Bien, entonces, les voy a proponer lo siguiente. Y Gloria, que no se me vaya, que quiero que lo oiga. Ya. Sí. Lo raro es que no A viniera la fumando. Gloria trabaja su propio. Hay que Va a pedir inventar su la desayuno. Fue Va a por su pedir su cena en textura. algún lado. Muy bien, Fue no, no. a Con la tarde escucharme, no, no, no. Si acabamos de empezar. en la universidad. Vamos a proponer. Vamos a proponer. Necesito más itacuaro. Vamos a proponer Sí. excepcionalmente, totalmente excepcional, una manera de compartir la clase. Yo voy a dar una exposición de unos 45 minutos que les pido que no sea interrumpida. Pueden arquear cejas, fruncir ceños, golpear cual crochet en la mesa con el zapato, Llorar un poquito. llorar un poquito, todo lo que usted quiera, llorar, ¿verdad? Anotamos, ¿no? Esas preguntas. Exactamente. No, no, Sin las ruido. críticas, las Sí, y observaciones. llorar sin mucho. Ok, Y silenciosamente. Sí. luego al final de la clase, en prácticamente otros casi una hora nos quedará muy probablemente, pues procedemos a poner en común, siempre con la idea, si es posible, de lo que hemos ido aprendiendo en este curso. Y acuérdense particularmente de las clases que dio Beatriz sobre el populismo progresista, que para bien y para mal no es, que es la que nos va a servir de punto de comparación con bastantes, si no todos, de los aspectos de lo que vamos a hablar. En principio, mi idea había sido centrarme en los aspectos discursivos y particularmente de López Obrador. No lo voy a hacer. Me parece que no reditúa, ni para el debate en general, ni para el debate público en particular, ni para el ámbito intelectual. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos. Bien. Entonces, sin más dilación, Cállense. día 18, Tomen aire. 7 en punto de la mañana. Me persono en el bar de la señora Mercedes y el señor Joaquín y encuentro a ambos, es decir, a la señora Mercedes y al señor Joaquín, cerrando la persiana metálica. ¿A qué obedece esta alteración de las costumbres? Mejor dicho, ¿a qué obedece esta inversión de las costumbres? Explicación. La señora Mercedes ha vuelto a pasar la noche con un loro y ahora el señor Joaquín la acompaña al dispensario para que la reconozca. Por esta causa han de cerrar el establecimiento al público, cosa que induce al señor Joaquín a fruncir el ceño. Les propongo hacerme cargo del local hasta su regreso. El señor Joaquín y la señora Mercedes se niegan. No quiero, no quieren ocasionarme ninguna molestia. Les convenzo de que no es ninguna molestia, antes al contrario. 7:21 de la mañana. Pongo a punto la cafetera para que los clientes no tengan que esperar a que se caliente el agua. 7:40 de la mañana. Voy preparando bocatas con idéntica finalidad, pero a medida que los hago, me los zampo. 7:56 de la mañana. Descubro una cucaracha sobre el mostrador. Intento aplastarla con una loncha de jamón de York, pero huye y se oculta en un intersticio entre el mostrador y el fregadero. Desde allí me hace burla con las antenas. Ahora vas tú a ver. Cucal en dosis masivas. 8:20 de la mañana. Entra el primer cliente. Quiera Dios que pida algo fácil. 8:21 de la mañana. El primer cliente se dirige a mí y me da los buenos días. Respondo en idénticos términos. Mentalmente doy instrucciones a la cafetera, a la nevera y a los croissants para que también le den los buenos días. El primer cliente parece quedar gratamente sorprendido de esta cortés salutación. 8:35 de la mañana. Sirvo el café con leche al primer cliente. Con los nervios se me derrama la mitad. Todavía me cuelga de la nariz el cable eléctrico y me doy cuenta, demasiado tarde, de que en vez de leche he puesto cucal en el café. Temperatura 21 grados centígrados. Humedad relativa 50%. Vientos flojos del nordeste. Estado de la mar rizada. 11:55 de la mañana. Regreso a la ciudad en metro. Aunque todas las chicas que viajan en el metro están buenísimas, yo no me fijo en ellas porque tengo el corazón en un puño. 14:00 de la tarde. Llego al lugar donde ayer estaba la churrería y veo que hoy ya no está. Desconcierto. Preguntando a unos y a otros, doy con ella. Resulta que la churrería es, en realidad, un remolque habilitado como churrería. una de las paredes laterales del remolque se abate por medio de unas bisagras y se transforma en mostrador. Tras el panel, dentro del remolque, figura la churrería propiamente dicha. Este sistema permite a su dueño instalar la churrería, con el debido permiso municipal, allí donde las expectativas de negocio son o parecen ser más halagüeñas. Así, los días laborables, a primera hora de la mañana, suele encontrársele en la parte alta de la Bonanova, donde la concentración de colegios es mayor y donde cuenta con una clientela fiel entre los alumnos. A otras horas acude a otros lugares, como por ejemplo la puerta de la cárcel Modelo, donde le compran los abogados que visitan a sus clientes, los familiares de estos clientes, los guardias que vigilan a estos mismos clientes y algunos clientes que han logrado fugarse. O frente a la puerta de urgencias del hospital clínico, personal sanitario, heridos leves y enfermos de poca gravedad que desean acceder a la categoría de enfermos de mucha gravedad. 15:00 de la tarde. Regreso a casa. En la puerta del ascensor hay un letrero que dice "No funciona". Se refiere sin duda al ascensor. Decido subir a pie. 15:15 de la tarde. Me como los 10 kilogramos de churros que he comprado. Me gustan tanto que acabado el último me como también el papel aceitado que los envolvía. Esto es un libro que salió por entregas en el diario El País en el verano. Esto es una pequeña novela corta que fue un relato por entregas que salió en El País en el año 1990. Lo escribió Eduardo Mendoza, que es seguramente uno de los mejores escritores en lengua española actuales, que es un barcelonés. Cuenta la historia de un extraterrestre que llega a la Barcelona justamente anterior a los Juegos Olímpicos de 1992. Es un extraterrestre. Entonces su misión es muy sencilla, encontrar a otro extraterrestre que se llama Kurb, que se había perdido o habían perdido señal con él en la Barcelona anterior a 1992. Entonces llega con su nave y se disfraza de barcelonés, se disfraza, digamos, de persona humana, nunca mejor dicho, ¿no? Es el extranjero por excelencia e intenta entender la sociedad, la sociedad en la que prácticamente ha caído, ¿no?, en paracaídas. De ahí que le encanten los churros, pero que no sepa qué hacer con ellos y que se coma el papel de los churros. De ahí que trabe amistad con los señores dueños del bar de abajo, del bar del mismo edificio, que son el señor Joaquín y la señora Mercedes, pero que en realidad no tienen idea, pues, de cómo funciona un bar. Bueno, como saben, esta es sin duda la clase, que no es clase, que más me costó organizar. Algo que todas las ciencias sociales y humanas comparten, modernas, contemporáneas, es la preocupación por dónde se queda quien habla, lo que se llama la posición de interlocución. Entonces, después de darle muchas vueltas, decidí asumir algo que yo en realidad ya sabía, y es que yo no sé ni mucho menos mucho más de México que ustedes. Entonces, eso me situaba en una situación curiosa. Justamente por eso acababa, y me alegro que Sandy lo recordara, hace más tiempo del que hubiera sido deseable, porque pasaron dos semanas hasta que no lo volvimos a ver, la clase anterior sobre el Brexit con esa incitación. ¿Por qué se tienen que creer lo que yo digo? ¿Cuál es la autoridad desde la que yo hablo? Y eso sirve no solo para mí, sirve para cualquier discurso público. Si se dan cuenta, y sin duda se darán cuenta, buena parte en realidad de este curso ha versado sobre cómo se construyen los discursos públicos, tomando en este caso, como excusa, si lo quieren ver así, el caso de la estrategia populista, la estrategia populista política. Entonces, yo me voy a situar como un extraterrestre que se come los churros y el papel que los envuelve. Esa va a ser, digamos, mi postura. Yo a muchos de los protagonistas de la vida política mexicana no los conozco. A muchos de los protagonistas de la vida económica mexicana no los conozco. No puedo hacer, porque no sé, no tengo la capacidad, para hacer relaciones entre ellos. Este es un país de dimensiones casi subcontinentales, de aparentemente 120 millones de personas. Hay que sumarle casi 15 millones de mexicanos en Estados Unidos, ya somos 135. Y probablemente no estemos bien contados, que ese es uno de los problemas que ha tenido históricamente el INEGI, ¿no?, desde su fundación, hace ya muchos años. tiene varios husos horarios y tiene una extensión en la que un país europeo de tamaño medio, como puede ser España o Italia, cabe 6 veces o 7 veces. Entonces, realmente, la dimensión del país y, por tanto, la heterogeneidad de las sociedades que en realidad conviven en, es de tal envergadura que quizás convenga partir de ese dato. Que parece una cosa de perogrullo, que parece una, quizás, nada que nos vaya a sacar, digamos, de nuestra ignorancia, pero que me parece que es uno de los primeros puntos. Por eso, cuando se mencionaba, sobre todo en campaña electoral, la última campaña, digamos, presidencial, y los comicios federales y algunos estatales, el hecho de que la estrategia de Morena, y particularmente de su líder, de AMLO, se fundamentara en el conocimiento directo del territorio, creo que no es un dato menor. Me parece, por el contrario, que es uno de los datos que explican al menos una parte, digamos, del capital político que ha ido atesorando AMLO desde hace casi 2 décadas. Ese conocimiento del territorio, que nos pasa a todos, o sea, ese conocimiento del territorio, que incluye, por supuesto, el conocimiento de los problemas que hay en el territorio, se haga con ellos lo que se haga, se intente resolver o se intente paliar, por el contrario, se intente tapar. Es un poco lo que hablaba en el artículo muy, muy breve, casi una nota, que les pedí que leyeran de Carlos Illades. Me interesaba también porque Carlos Illades es un reconocido historiador, muy reconocido, en eso está todo el mundo de acuerdo, ahí sí que es un ejemplo de autoridad consensuada, digamos, dentro de sus pares, de sus colegas, es quizás el más importante, uno de los más importantes historiadores de la izquierda en México, es decir, del movimiento de izquierdas en México, y además él, en lo personal, más allá de lo académico, se ascribe como un hombre que se reconoce en el movimiento de izquierdas. Si tuvieron oportunidad de leer ese artículo, que era este, AMLO, la igualdad sin emancipación, ya desde el título lo anunciaba, AMLO, la igualdad sin emancipación, es uno que está en línea, que mandé hace un tiempo, es muy, muy cortito, muy sucinto, muy resumido, pero me interesaba porque era una crítica desde la izquierda, sin apearse de ninguno de los valores tradicionales de la izquierda, reconociendo los problemas, y ese es otro tema recurrente a lo largo de este curso, de identificar opciones políticas en una época que lo vieron con Beatriz, cuando hablaban del populismo progresista. Hay quien define esta época en la que estamos viviendo ahora mismo como postpolítica, es decir, donde las etiquetas políticas, que por supuesto respondieron a movimientos sociales y políticos muy vigentes y muy importantes aproximadamente hace 20 años, ya no funcionan tan irrestrictamente, ¿no? Entonces, hay una tentación, pasa siempre, le pasa hasta a Pedro Sánchez, que se acaba de suceder a sí mismo, o sea, que imagínense lo que no les puede pasar a los demás, hay una tentación de hablar siempre en términos de la herencia recibida. Le está pasando, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum con la actual contingencia ambiental y con la más que cercana futura contingencia del agua, que es otro de los grandes problemas, ¿no?, de esta megalópolis. Entonces, es muy probable que recurra al argumento de la herencia recibida, solo que la herencia recibida existe y se puede cuantificar. Eso, por supuesto, no explica lo que quiera hacer el proyecto político ganador de una elección sucesiva a un momento anterior. Entonces, muy, muy brevemente, quisiera notar algunos aspectos, en parte cuantitativos, otros no tanto, si quieren morales, del sexenio anterior. Que sé, ahí ya puedo hablar con un poquito de conocimiento de causa, porque yo llegué antes de que iniciara ese sexenio y aquí sigo. Entonces, es de los pocos, ¿verdad?, los que puedo hablar con un cierto conocimiento directo. Entonces, perdón, porque como son cifras, pues sí, lo tengo que tener a la mano. Bien, vamos a empezar la revisión, muy breve, la revisión del sexenio de Peña Nieto con una cifra que a mí me llamaba y me sigue llamando la atención. Me llamó la atención al llegar a México que en términos de deuda pública, México era un país, para, digamos, mi experiencia, sorprendentemente poco endeudado. Es decir, tenía un balance de deuda pública, no estamos hablando de la deuda privada, podríamos, pero me quiero centrar en la deuda pública, porque la deuda privada es complicado afirmar que en su mayoría dependa de las decisiones del gobierno. Yo sé que esta puede ser una afirmación controvertida que podemos discutir después. Sin embargo, la deuda pública no hay de otra. O sea, es el gobierno el que decide si contrata o no deuda pública, cuál es el servicio de esa... Bueno, no lo decía el gobierno cuál es el servicio de esa deuda, pero sí al menos negociar el servicio de la deuda y cómo se tiene que pagar. Y, por supuesto, es... Hay quien diría un lastre, yo no voy a decir un lastre, la deuda pública es un instrumento financiero, como hay otros. Es una carga, una responsabilidad que cualquier gobierno tiene que estar, digamos, seguro a la hora, digamos, de comprometerse con ella, ¿no? Ya les digo, la deuda pública es un instrumento, como otras cosas. Está ahí, está para utilizarse. No hay país en el mundo que no tenga deuda pública. El caso, digo, rememorando uno, de Bolivia, que les comentaba aquí, y lástima ya no esté Luisa Calero, porque lo que nos mandó lo de Bolivia estaba muy bien, lo que pasa es que era un poquito técnico. Sí, era un poquito difícil de leer, pero bueno, sí, ponía nubarrones bastante serios a la ejecutoria económica de Bolivia. Pero bueno, entonces, al cierre de 2017, el saldo neto de la deuda pública mexicana cerró con la bonita cifra de 10.88 billones de pesos, lo que supone un crecimiento acumulado del 41% desde 2012 a 2018. O sea, ¿cuánto, cuánto subió? El 41%. Y eso hace que la deuda pública mexicana esté en niveles prácticamente del 60-70% del Producto Interior Bruto. O sea, subió el 41%. Eso es una herencia. Hay que gestionar esa herencia. Bueno. A ver, perdón. Perdón, que seguimos con lo mismo. Ah, no, estaba, perdón, sí, el de este estaba. Bueno, hay un dato bastante incontrovertible, perdón, porque no imprimí lo que quería imprimir, y viene en el artículo de Carlos Illades, sobre la distribución de los ingresos y en general del Producto Interior Bruto en el país. Es un dato corroborado por numerosos estudios, no solo uno. Perdón. Y es lo que nos permitirá hablar en términos de equidad social o de falta de ella. Y lo da Carlos Illades en su artículo, y mil perdones por no tenerlo a la mano, pero no lo apunté aquí. Ok, sí. El 1% de la población mexicana concentra el 21% de los ingresos totales de la nación. ¿Esto que, de qué fecha es este? Ahorita mismo. Ahorita. En los últimos... Actual, en las últimas... Esta es una combinación de trabajos de académicos independientes, okay. Entre ellos, bueno, un grupo de trabajo en el Colegio de México que dirigía, ya no dirige, el actual subdirector del Banco de México, que es Gerardo Esquivel. Es alguien que se ha preocupado particularmente del estudio, digamos, económico, cuantitativo de la desigualdad económica mexicana, pero también con datos del INEGI y con datos, digamos, de las instituciones públicas internacionales. 1%, 24. El 1% de la población mexicana tiene el 21%. Tiene el 21% de los ingresos. Ahora vas a hablar de otra cosa. Una cosa son los, en los últimos datos disponibles, que pueden ser perfectamente del último semestre de 2018, pero digamos que esa imagen macroeconómica, en este caso podemos estar de acuerdo que por desgracia no ha cambiado, ni va a cambiar inmediatamente, porque ese tipo de cifras no cambian en 3 meses, en 6 meses. Esto quiere decir una cosa interesante. Todos los reunidos a esta mesa, incluido yo, pertenecemos a ese 1%. Incluido yo. Y yo les aseguro que mis ingresos no son millonarios. Todos mis colegas de la UNAM de tiempo completo pertenecen a ese 1%. Cualquiera de los médicos, hombre, no los que están en la farmacia, sí, pero cualquiera de los médicos que tienen una consulta privada y unos ingresos de, vamos a decir, entre 50.000 y 80.000 pesos, algunos de 100.000, en fin, ¿no? Pertenecen a ese 1%. Todos los directores de área de la Administración Pública Federal pertenecen a ese 1% y son gente que gana entre 30.000 y 45.000 pesos. Entonces, estamos hablando de una realidad social que es estructuralmente... O sea, es de, vamos a decir, de 30 para abajo entras aquí. Y menos. Y menos. El límite son 20 mil pesos. O sea, entre 20 mil y 300 mil. Sí, 300 mil. Sí, ahí es. Yo es la primera vez que estoy entre la oligarquía. Nunca había pertenecido estadísticamente a la oligarquía. ¿Eres fifí? Soy rematadamente fifí. Bueno, entonces, ese es el primer. Lo de la oligarquía ahora vamos a hablar, porque si hay un proceso, lo mencionaba Carlos. Y... dijiste eso. Bueno. Hay un proceso que menciona, así de pasada, bueno, una nota muy breve de Carlos Illades, que es el de oligarquización. Ahora discutimos un poquito más adelante. Discutimos. ¿Te ibas a decir que la realidad? Sí. No, la realidad no. Iba a dar otro dato. Porque de esa estadística sale otra, no menos interesante y hasta más dramática. El 10% de ese 1%, es decir, de 100 de cada ese 1%, 10, o de cada 10 de ese 1%, una persona, detenta, digamos, ese 10% detenta el 66.4% del Producto Interior Bruto Nacional, es decir, lo que llamamos la riqueza del país. No los ingresos, sino de cada 100 pesos que se producen en México cada año, 6 corresponde al 0,1% de la población. Es decir, pertenece a ese 0,1% de la población. Esto hace que en las estadísticas internacionales México sea, dentro de la región, de la macroregión, digamos, geográfica, que sería América Latina, geográficamente y geopolíticamente, y un ejemplo es AMLO, ya lo explicaremos más adelante cuando hablemos muy brevemente de la política exterior de AMLO, o más bien de la política exterior del actual gobierno federal, quizás sea conveniente, aunque pretendan que no lo hagamos así, digamos, desde la estrategia del gobierno federal, empezar a hablar de responsabilidades compartidas y empezar a olvidarnos un poco de AMLO. Quizás sea una estrategia interesante de oposición, pero eso lo vamos a discutir, de hecho, no en esta breve plática mía inicial, sino si quieren en el turno, digamos, final de intervenciones, de discusiones y de críticas. ¿Pero eso hace que México? Eso hace que México esté entre los 12 países más desiguales del mundo, y en el tercer lugar dentro de América Latina. Y les aseguro que la competencia en América Latina es ruda. Sí, sí, sí. Entonces, México parte de un problema serio de endeudamiento, que ahora veremos si es de endeudamiento público. Yo, a propósito, porque necesita otro tipo de formación que yo, la verdad, no tengo, no me he querido meter con la deuda privada. Y la deuda global del país es la suma ponderada de la deuda pública y la deuda privada. Pero sí les aviso que la deuda privada está en niveles, digamos, está en tendencias un poco preocupantes. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es la ejecutoria, digamos, de los gobiernos federales, en este caso, de los gobiernos federales no, perdón. Una cosa importante, la deuda pública se calcula con todas las administraciones públicas. Eso incluye los tres niveles de gobiernos constitucionales de este país. O sea, federal, estatal y municipal. Entonces ahí, lo que pasa es que, como todas saben muy bien, México se proveyó de mecanismos constitucionales de control de la deuda pública. Es decir, el gobierno federal puede intervenir, y de hecho, cuando lo ha estimado oportuno, ha intervenido, que sea uno de los problemas, que no siempre lo ha estimado oportuno o ha estimado oportuno no intervenir, en la contratación de deuda por las administraciones públicas. Entonces, el gobierno federal tiene, desde la ley de estabilidad presupuestaria, ese recurso. Bien, entonces tenemos un problema de deuda pública, tenemos un problema evidente, estadísticamente evidente, de inequidad en la distribución del acceso a la renta. Una cosa... Ahora, un poco de... Bien, 2018, es decir, el último año de gobierno de Peña Nieto, se convirtió, y simplemente lo que hizo fue corroborar una tendencia, sobre todo de 2013 a 2018, o sea, prácticamente todo el sexenio, en el año con mayor número de homicidios dolosos del que haya registro oficial en México, y este punto pues es importante porque pues no se empezó a contar desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, haciendo abstracción de las guerras cristeras y de la revolución, pues digamos, bueno, podemos ser un poco confiados en cómo se contaban los homicidios a partir, sobre todo, de los años 50. Y la cifra en un solo año, ojo, en un solo año, no es el total del sexenio, es un solo año. Son 28.500 muertos en homicidios dolosos, no un señor que se tira desde una piedra en Acapulco en 2018. ¿Cuántos dijiste? 28.500. ¿Qué quiere decir dolosos? Doloso con significa dolo, con dolo. Sí, que no lo atropellaron. Que el homicidio no fue un atropello, que el homicidio no fue. Es decir, hay una. Lo que podríamos decir en otro tipo de lenguaje, asesinatos. Es un asesinato. Sea premeditado o no, pero es un asesinato. Sí. Bien. Eso, perdón la pregunta, ¿tiene injerencia directa con todo este rollo de la delta? No. Es nada más dato y es una excelente pregunta. Luego yo no lo voy a retomar, pero si quieres lo retomamos en. Bien. Volviendo a la inequidad, muy brevemente, porque se me había pasado este dato. Miren, hay muchas maneras de medir la pobreza. Entonces, en México hay varias. El Coneval mide de una manera, los estudios académicos suelen medir de otra. Nos vamos a fiar del Coneval. ¿Por qué? Porque las series del Coneval, en lo que duren, que es uno de los problemas, pero en fin, eso lo podemos hablar luego en la discusión. Las series del Coneval tienen la virtud, tienen problemas metodológicos, pero tienen la virtud de que son series. Que se puede ver tendencias, ¿no? Estudios académicos, pues a veces tienen ideas distintas. Pero bueno, entonces, según el Coneval, y son, por tanto, datos oficiales de la propia Administración Federal, al final del sexenio de Peña Nieto, es decir, el año pasado, ¿no? No sé que se nos ha olvidado, pero Peña Nieto se fue en diciembre del año pasado, había 55.3, o sea, 55.300.000 personas en situación de pobreza, lo que significa un incremento, no una disminución, un incremento desde 2012 a 2018 de 100.000 personas. Es decir, les resumo la idea, la pobreza en México en el último sexenio no disminuyó, lo que significa que todas las políticas, que las hubo, de contención y desaparición de la pobreza, fueron todas, sin excepción, inefectivas. Sí, es la parte de llorar. Digo, porque, pues sí, está la parte de llorar. Ahora vamos a la otra parte, que es el actual sexenio, que, bueno, lo primero que les diré es que no tenemos distancia para evaluar cuantitativamente pues, lo que se ha podido hacer con 6 años, ¿no? Porque, bueno, pues 6 años del sexenio te permiten justo evaluarse. Ah, tenemos 6 meses... con un interregno un poco raro, todos recordaremos, que fue esa cosa de que bueno, pues aquí en México en realidad no mandaba nadie, porque el gobierno federal saliente pues no terminaba de decidir y el gobierno federal entrante quería decidir, pero no tenía, digamos, la capacidad constitucional para decidir nada. Entonces fue una apoteosis de la propaganda o del silencio un poco lamentable. Pero bueno, eso es una nota que no quería yo tampoco salirme. Otro tema que tiene que ver con la distribución del ingreso. Según el índice de percepción de la corrupción de una organización de la sociedad civil internacional que se llama Transparencia Internacional, México ha perdido, digamos, en el ranking mundial 6 puntos y lo que es peor, 29 lugares hasta colocarse de la mitad de la tabla hacia abajo. No es el peor, pero de luego no es el mejor. Sí, sí, sí. Entre 2012 y 2017. Los datos son de 2017, yo no he encontrado datos para 2018. ¿Está colocado en dónde? Hay un ranking, no, es decir, un ranking de corrupción. De percepción de la corrupción. La corrupción es un fenómeno muy interesante, muy complejo, históricamente también. Nosotros podemos llamar prácticas corruptas cosas que en otras épocas, en otras sociedades, se entendían como parte de las negociaciones de estar en sociedad. ¿No? El nepotismo, el favoritismo, como ya saben, mi especialidad no es todo esto, yo en esto estoy aprendiendo casi tanto como ustedes, sino más, y mi especialidad es el siglo XVI y XVII, y pues allí te buscabas un patrón, Y eso era, y el patrón ya buscaría la manera dentro de la administración imperial o lo que correspondiera para hacerte subir, ¿no?, digamos, en la escala social. Y entonces, bueno, nosotros lo llamaríamos corrupción, ellos no. Cuando se habla del nepotismo de los papas, por poner un ejemplo, Pablo III Farnesio diría, ¿mandé? Sí, ¿está usted contando? Así y, es. Y así lo decían sus contemporáneos. Pero bueno, ese es el siglo XVI. Sí, claro. Por eso se habla de percepción de la corrupción. Entonces, ¿cómo se mide la corrupción? Pues es uno de los grandes problemas teóricos de las ciencias sociales, digamos, contemporáneas, pues porque, bueno, la corrupción, y les voy a decir un ejemplo muy interesante y hasta chistoso mexicano, la corrupción no deja, busca no dejar rastro. Entonces, por eso se mide la percepción, por eso, bueno, se pueden medir los desvíos del presupuesto de egresos de cualquier institución pública. Pero voy a poner una empresaria a un empresario que paga una mordida. Yo he pagado 3 mordidas en mi vida, las 3 en México. Y yo he vivido una dictadura policial, ¿eh? Entonces, pues, podría haber tocado, pero pues no, nunca hubo esa necesidad. Yo las 3 aquí. Una a la CFE, otra a la Policía Federal de Caminos y la otra... Ah, sí, y otra al Corralón. Qué vergonzoso. Terrible. Terrible. Entonces, pues yo entiendo que de eso no queda registro. Queda registro porque yo se lo cuento. No hay un registro, pero se platica. Claro. Claro. Esa es la medición. A través de encuestas, digamos, de método etnográfico, reúnes, normalmente porque pues, no hay mucho dinero para hacer grandes trabajos de otra manera, entonces reúnes lo que se llama grupos de discusión y así construyes, digamos, esas percepciones. La Colombia, Perú, Venezuela están más arriba en el ranking de la percepción de la corrupción que México. Sí. Bueno, pero vamos a ver cuáles son los planes del actual gobierno federal para combatir esa corrupción. Jiji. Bueno. ¿Eh? Y creo que ya están todos. Y creo que ya están todos. Habría más. Ah, no. Un dato más. Un dato más. Y ese es un dato interesante. Porque marca una tendencia que solo ha hecho, son 6 meses, entonces todavía es un poco pronto, pero no hay, por cierto, no hay disminución en el número de homicidios dolosos en tendencia, obviamente, en términos totales no, como 6 meses. En tendencia seguimos igual. Leerán noticias de que hay más homicidios, en lo que yo he podido ver en tendencia, no ha, o sea, en tendencia, a lo mejor al final de este año sí, pero en tendencia estamos igual, lo cual no quiere decir que estemos bien. Creo que estamos igual de mal, pero no estamos mejor. Si hay una tendencia, pero igual, estacionalmente no es conveniente estudiar los fenómenos, pues no te salen, es como, no sé cómo decirles, a raíz de la última contingencia, que se hubieran tomado medidas drásticas, no se tomaron por otra parte, pues en realidad tienes que ver la tendencia del año, si ves, como hemos visto, que llevamos 3 años con contingencias, esta tiene elementos que no han tenido las otras, pues así se tendrá, en la medida de lo posible, que terminar la política pública. Otro ejemplo muy sencillo para que me entiendan. Si modificamos el Código Penal por un asesinato concreto, estamos haciendo algo que en realidad no responde a la generalidad de lo que tiene que reflejar un código legal, del tipo que sea, ¿no? Bueno, entonces, una última... A ver, podría haber más, ¿eh? Por ejemplo, podría haber, pero yo he decidido no tocarlos. Por ejemplo, el rezago educativo, pero a propósito no he querido tocarlo. Hay más. Resumiendo, todos los indicadores de bienestar social del gobierno de Peña Nieto son prácticamente negativos. ¿Cuál fue el crecimiento? Entre el medio, digo, tendría que verlo, pero digamos, así cifras un poco de memoria, entre el 1 y el 1,5%. La media. No, México no ha llegado en todo este sexenio al 3%, que sería el mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Sí, pero con Peña. Sí, siendo el sexenio de Peña. No, no era el 3%. ¿Cuántos en indicadores son? No, hay muchos más. Creación de empleo formal. Okay. Por ejemplo, el empleo informal, que a ver cómo lo cuentas, pero es así, porque sí. Yo tengo uno de los grandes expertos mexicanos, que es mi amigo mío. Entonces, me cuenta cómo se cuenta. Y es un poco así, ¿no? En Europa también se utiliza, por ejemplo, en España, en Portugal, una cosa que se llama la encuesta de población activa, que no son las cifras oficiales del desempleo, sino una encuesta. ¿no? Y entonces normalmente hay discrepancias, o sea, que tampoco se crean que, que México es el único que, ¿no? Pero tanto el empleo formal, es decir, el empleo registrado, no creció, de hecho disminuyó en términos generales, en términos comparativos. Y sobre todo el empleo informal, particularmente, este es un dato interesante, no iba a sacar, pero ya que ha salido lo saco, en las grandes zonas metropolitanas del país, creció en dos dígitos. O sea, hubo puntos de hasta el 20 o el 25%, que es mucho. Porque ya veníamos de una situación de informalidad laboral, igual, ahí ya no sé decirte si de las mayores de América Latina, pero desde luego muy alta. O sea, 6 de cada 4 mexicanos empleados, claro, no formalmente, sino que se cuenta por encuestas, trabajan en el sector informal. Ahora, ojo con esto, porque el sector informal en México está medido de tal manera que a mí me parece lógica y que tiene toda su lógica, donde prestadores de servicios para el gobierno federal en régimen de honorarios cuentan como empleo informal. Eso tiene su lógica. Esos prestadores de servicios no acceden a una seguridad social. Se la pagan ellos. Pero no pagas impuestos. Sí, sí. Te los quitan. Sí, pero justo por eso la medición del empleo informal no es solamente el señor que tiene el changarro de hamburguesas en el paradero. Sí, las maletas de la ropa de la empleo familia. Informal. A ver si me permiten resumir muy brevemente. Empleo informal no significa... Sí, changarro. No significa pobreza. No. Significa inseguridad. Es decir, algo que va contra los principios. De hecho, es una cosita que les voy a mandar como epílogo. Hay un breve documental que salió este fin de semana, por eso no lo mandé antes, sobre el concepto de estado del bienestar de la Radio Nacional Española, ¿no? Y me parece un documental bastante ágil de oírse y con, bueno, voces muy matizadas, ¿no? Bueno, el estado del bienestar en general en el mundo está en crisis por razones muy diversas. Es lo que, si se acuerdan con Beatriz, se hablaba del problema de la post-soberanía, el problema de la idea del fracaso de los mecanismos de la democracia liberal. Uno de ellos era la promesa de estado del bienestar, que está en crisis en muchos lugares, entre otros factores, por la implementación de políticas neoliberales. Ok, pues ese era el... Hay más, ¿eh? Pero esa es la foto. Por ejemplo, indicador, hay todos los que quieras. Agárrate el libro de la CIA y ahí tienes unos cuantos. Entonces, crece la deuda pública, sí. Crece la pobreza, no hay crecimiento. No hay suficiente crecimiento. Uh-huh. Y el crecimiento está desigualmente repartido tanto a nivel territorial, hay zonas del país con crecimiento y otras que no, pero incluso dentro de esas zonas con crecimiento, Querétaro, Hidalgo, Monterrey, la zona metro, por eso hablamos de zonas metropolitanas, Lagos de Moreno pertenece al estado de Jalisco, pero en realidad, económicamente, en términos de hospital, en términos de acceso a servicios, depende de Guanajuato, es la zona metropolitana de León, por poner un ejemplo, ¿no? Por eso hablamos de zona metropolitana, no lo que nos pasa en la mayor zona metropolitana, ya no de América Latina, pues nos ganó Sao Paulo, pero sí de las mayores del mundo, que es esta, en la que vivimos, el Valle de México. En realidad tenemos la Ciudad de México, que de los 23, 24, 22, 25 millones de habitantes que poblamos este Valle de México, porque nadie lo sabe, no hay datos al 100, ¿no? Así como decir. Solo 8,8 millones, es decir, un tercio de esa población depende del gobierno de la Ciudad de México. Todo lo demás está en el Estado de México, claro. Bueno, residualmente Morelos, Puebla, pero en fin, lo gordo, como saben, es el Estado de México, ¿no? Y además el Estado de México, me dice, bueno, el Estado de México es muy grande, sí, es muy grande, pero la población se concentra casi al 80% de ese, que es el estado más poblado del país, casi el 80% de la población del Estado de México forma parte de la zona de la megalópolis. O sea, no hay gente, digamos, que viva en las zonas rurales del Estado de México, ¿no? ¿No? Perdón, sí. No, tengo la duda siempre sí. Tenido en cuanto a informalidad. Sí. Y en lo que representa sí. El narco y el, ah, y el no, y bueno. Las remesas. Las sí. Remesas están aquí consideradas. Sí, y las remesas han decrecido. Cada vez hay menos. Pero sí están contabilizadas en los ingresos. En los, No, están contabilizados en el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, es decir, lo que... ¿Y lo del narco sí se maneja en cifras, los economistas? No, y ahí no está. Ese es un problema muy importante. No, no, sí, está de la razón. Miren, hay estimaciones que el Estado de Guerrero, digamos, la contribución del narcotráfico así, grosso modo, y sin hacer mucho tal, ¿no? Lo que entra y lo que sale. Es decir, la generación económica en el Estado de Guerrero, que es un Estado... relativamente poco poblado, relativamente en términos de lo que es el país, muy joven y con una dispersión territorial muy, muy acentuada. O sea, como que hay zonas que concentran la población y extensiones bastante grandes de población dispersa y, como ha dicho Sandy, buena parte de la población, perdón, buena parte del territorio es rural, de la población no. Guerrero tiene una mayoría abrumadora de población urbana, concentrada en diversos núcleos, alrededor de Taxco y aledaños, alrededor de Chilpancingo, alrededor de Acapulco, y hay uno más que se me va, pero no me acuerdo. Hay una zona más urbana, digamos, y eso es lo que concentra la población, pero el territorio no. Y el Estado mexicano ha tenido un problema tradicional de control del territorio. Pero bueno, eso es meterse en historia de México, que yo desde luego no soy competente, ¿no? Entonces, bueno, sería un ejemplo entre otros. Entonces, en Guerrero se ha calculado para el año 2016, esto simplemente lo sé porque me acuerdo de una conversación, bueno, con un colega que es amigo, en realidad, mi amigo que es economista y que nos estaba hablando. Todos los días se generan 5.000 millones de pesos en el Estado de Guerrero. Lo que no quiere decir que se quede ahí, pero se genera. En términos de cuánto vale ese comercio, que en las estadísticas oficiales es que no se puede cuantificar, no se debe cuantificar. O sea, se puede cuantificar en términos de ver cómo está el problema, pero no, o sea, tú no, no sé si me explico. ¿Tú no? ¿Son del narcotráfico? ¿Qué es, sí, la venta de qué? Amapola, marihuana, son... todo lo que se te ocurra. Una fábrica. En total se estima que el peso, o sea, que si se agregara el narcotráfico, ¿para qué? Sí. Bueno, es un problema legal, es un problema hasta moral, es un problema de planeación. Tú no puedes planear un país con esos ingresos, que hay quien lo hace. También, pues, bueno, no solamente yo aquí estoy hablando realmente de la voz de su amo, ¿no? Yo lo que dicen los que saben y, bueno, acuerdos que he podido encontrar un poco, consensos que he podido encontrar un poco por ahí, ¿no? Pero es evidente que es un problema. Tú no puedes fiarte, ¿no?, al futuro de las familias, por decir algo. Lo de la familia va a salir, que es uno de los puntos centrales del programa y de la idea y de la ideología de López Obrador. De López Obrador, en este caso de Morena da un poco igual. Entonces, hay cálculos de que en el Producto Interior Bruto Mexicano Nacional, si regionalizamos, la cosa cambia mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Pero en el Producto Interior Bruto Nacional el narcotráfico pesa entre un 15 y un 35%. Si lo agregáramos, que no lo agregamos. ¿Sí me explico? O sea, hay una masa de dinero, una masa... incluso una masa real, una masa monetaria real, así, ¿no? Como la película de Narcos, estos en paquetotes. Pues sí. Y esa es una... Bueno, y eso explica por qué de repente todos nos hemos vuelto a... Ya lo pagábamos, pero todo el mundo se ha vuelto... Se ha puesto a pagar impuestos así de repente, ¿no? Qué bien, qué cívicos nos hemos vuelto en esta sociedad, ¿no? En realidad hay una estrategia meditada desde el sexenio anterior, incluso del anterior, que está retomado sin ningún problema, de potenciar el SAT precisamente para incrementar los ingresos, pero ahora veremos qué problemas hay con esta herencia recibida y con lo que se quiere hacer, de tal manera que, digamos... como decirte, los recursos financieros a disposición del Estado sean mayores. México ha tenido desde prácticamente los años 30, pero notoriamente es un tema muy, muy estudiado por los historiadores de la economía mexicana en los años 60, 70 y hasta los 80, una ultradependencia de los ingresos petroleros. Eso es lo formal, porque el narcotráfico siempre ha existido, ¿eh? Sinaloa... Ah, perdón, no les ponía, se me olvidó en la... discusión en alguna de las preguntas. Un ejemplo de corrupción que sí ha dejado notas es Sinaloa. No, perdón, Coahuila. Perdón, no Sinaloa, Coahuila. Entonces, en Coahuila, resumiendo un poco la situación, el sexenio anterior y hasta el anterior, se fiaban tan poco los unos de los otros que dejaron recibos. ¿Qué? Que dejaron recibos. Y es la manera en que ha habido, si es que se quiere, ¿no? para perseguir la corrupción, que fue sistémica en el estado de Coahuila. Ahí podríamos interrogarnos qué grado de implicación en esa corrupción sistémica pues, trajo el narcotráfico. El narcotráfico, en general todos los tráficos ilegales, pasó con la prohibición del alcohol, ¿no?, en Estados Unidos. Los tráficos ilegales, si son, como suelen ser, redituables, influyen de tal manera en la masa monetaria y en los ingresos disponibles y hasta en la estructura social de los territorios donde están, que son un elemento fuertemente disruptor. Entonces, bueno, pues sí. Michoacán, sí. O sea, se mueve la economía. Sí, sí. Sí, pero es una economía que no es fiscalizable, es una economía, o sea, tú no puedes ir... Por ponerle un ejemplo muy tonto, pero es, tú no puedes ir al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo diciendo, pero oiga, súmele el 15 o el 35%. La cocaína que está podría decir que es como una economía ficticia, porque es una economía ¿tiene algo? Que finalmente no cae en lo que debe caer. Digamos que no va a generar... No derrama bienestar. Te voy a poner un ejemplo. Un narco hace una donación al municipio X y construye un hospital, o un deportivo. Cuando, como eso no está presupuestado, digamos, eso no, ¿quién va a mantener ese hospital cuando ese narco desaparece? Entonces, efectivamente, bueno, pues es una contribución económica que normalmente se infiltra en la economía formal, o en la economía, no, formal no es la palabra, la economía financiera, porque no es formal, lo que hay que decir ahí es financiera. En la economía financiera, a través de la compra de bienes y servicios. Es decir, me compro una casa, o 25. Me compro un racho, o 32. Sí, compran coches. Me compro comida. Claro. O voy al Campos Elíseos, digo, ya no existe el restaurante, en fin, para que me entiendas. Sí, ¿no? Hacen edificios. O hacen edificios. Claro, ese es el blanqueo de dinero. El lavado de dinero, que ese es un tema que va un poco aparte, que no nos vamos a meter. Pero efectivamente, México está sometido a una tensión muy grave por parte del narcotráfico. Y no va a desaparecer por una razón. Porque la demanda de su más que principal cliente, que es Estados Unidos, no ha desaparecido. De hecho, hay quien dice que se ha incrementado yo. No tengo los datos como para poder afirmarlo. Y porque la estructura económica financiera, uno, y formal, dos, de la República Mexicana, como ahora vamos a ver, como ya hemos visto, perdón, no responde a las exigencias de un grave problema, creo que con esos simples datos lo hemos podido ver, de inequidad social. Entonces, pues cuando dicen... No, discutiendo una vez con un amigo, dice, ¿cuál es el seguro de desempleo en México? Porque hablando con un amigo español. ¿México tiene seguro de desempleo? Y yo le dije, sí, ¿sí? Montar un changapo en mitad de la calle. ¿No? O sea, la iniciativa del mexicano, de la mexicana, es ponerse a vender quesadillas o agujetas. ¿No? Ese es el seguro de desempleo para la gente cuando se queda. O Uber, Lyft, Cabify forman parte de la economía informal, no de la economía formal. Y una de las cosas que todavía no se ha terminado de hacer, aunque por supuesto ya saben que hay proyectos, es formalizar esa comunidad. Sí, pero seguramente formal. Uber, al final del día, las autoridades o los altos pagan impuestos. Sí, pagan. Lo que te quiero decir es que tú, o sea, es en términos de una economía formal, es algo ficticio, en tanto que tú estás diciendo que tú no tienes nada que ver con la generación de ese ingreso, pero en realidad ese señor no es un emprendedor, por decirlo así, es un empleado. Un empleado que puede tener múltiples plataformas, pero esas plataformas, esas empresas, no responden por derechos laborales consolidados, además, en la ley mexicana, quiero decir, porque eso es la Ley Federal del Trabajo, la actual y la próxima, probable que se reforme, digamos, Entonces, bueno, este es el panorama de dónde estábamos parados. Ah, un último dato, porque sí me importaba, perdón, ya sabía yo que... En 2018 fueron asesinados 8 periodistas. En el sexenio de Peña Nieto fueron 47. En el de Felipe Calderón fueron 46. Es decir, no va de bajada, va de subida. Entonces, uno de los asuntos que quedan por resolver es el acceso a la información y la discusión pública. La discusión pública en México es difícil por dos razones fundamentales, resumiendo algo que en realidad es muy complejo. por el problema sistémico de la prensa que en México se ve terriblemente agudizado porque matan periodistas y los matan regularmente. O sea, si se dan cuenta, no hay un mes donde no tengamos más de un asesinato, a veces dos, a veces uno, y además en distintas partes del país, normalmente en lo que llamamos provincia, pero no solo. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque algunos de los movimientos sociales están cooptados por redes clientelares. Entonces, la otra forma, por redes clientelares. Entonces, la otra forma, digamos, de participación social, que sería los movimientos sociales organizados de todo tipo que se puedan imaginar, reivindicaciones ecologistas o reivindicaciones, en algunos casos, laborales de un sector concreto o reivindicaciones territoriales, digamos, no permiten lo que en teoría populista sería la creación de un pueblo emancipado. Son dos conceptos que vieron con Beatriz. Pueblo, en tanto que conjunto, digamos, de ciudadanas y ciudadanos cabalmente conscientes de su lugar, y emancipado, es decir, que no tienen que responder de su actuar político ante ningún patrón, vamos a decirlo así, ¿no? O patrona, ¿no? Diana Barrios, por ejemplo, la famosa lideresa de ambulantes. Esos grupos que dices tú de reivindicación territorial y no sé qué, me perdí en qué tienen que ver con un pueblo emancipado. Porque son, todo movimiento social es, digamos, la teoría politólogo, de los politólogos, una expresión de la participación de la ciudadanía en la vida política. O sea, si vieron con Beatriz que la idea que hay detrás, por ejemplo, del populismo progresista es que todo es político. Como todo es político, no hay ámbito, lo cual no quiere decir la política de los partidos, no hay ámbito del actuar social que pudiera estar disgregado, digamos, de la participación. Digamos, los conflictos sociales inherentes al hecho mismo social se tienen que resolver con un proceso agonístico, que lo vieron en su momento también con Beatriz, que es ese tipo, yo qué sé, el conflicto del Parque de Reforma Social y la Barranca de Tecamachalco. Pues ahí, por ejemplo, puede ser una cosa, se acuerdan ya de las últimas clases, interseccional, en tanto que responde, digamos, a los intereses, en este caso ecológicos, de seguir vivos y no morir envenenados, de colonias de estratos socioeconómicos muy distintos, como puede ser Reforma Social, o Lomas de Chapultepec, o Lomas de San Isidro, o Tecamachalco, digamos ya en la parte de... no me acuerdo qué municipio es, o sea, el que está abajo, no sé si es Naucalpan o Huixquiluca, pero en fin, Tecamachalco, ¿no? Entonces, los movimientos sociales no solamente son los cartones de Calderón, que es un monero que yo, en fin, tengo mis problemas. Los movimientos sociales son todos, o sea, si ustedes se oponen en... Si alguien se pone en la Roma de Chapultepec a un cambio de uso de suelo para una escuela, pues eso es un movimiento social. Cuando cambiaron la ruta del aeropuerto de la Ciudad de México y empezaron a cruzar, pues eso es un movimiento social. Lo que ocurre es que, y ahora ya vamos, parte de la cultura política mexicana resultante del triunfo de lo que vamos a llamar el priato, por resumirlo, es decir, el PRI clásico que se llama, responde a buscar la clientelización, es decir, redes clientelares de todo movimiento social. Y eso lo vamos a ver en el actuar de López Obrador, y ya entramos con López Obrador. Este va a ser mucho más breve, y si quieres ya con eso terminamos. Resumiendo, sí. Entonces, todos estos movimientos, lo que busca el gobierno, la gente en poder o whoever, es convertirlos en clientes. Sí. Y eso, perdón, eso es una especificidad no única mexicana, no es el único país o sociedad donde ocurre, pero en México, o sea, no es que sea único, sino que es característico de la cultura política mexicana y de la cultura pública de prácticamente todo el siglo XX, después de la Revolución. Es decir, es uno de los instrumentos que afianzaron el poder del PRI como partido hegemónico, que es así como lo llaman los especialistas. Yo, como no soy especialista, me atrevo a decir la dictadura del PRI. Tampoco que no, un ejemplo como muy claro es, ¿te acuerdas cuando se armó en la Ibero y en el ITAM, y cuando pusieron las lonas contra Peña Nieto y los jóvenes se dieron 33? Casualmente todos estos chavos les abrieron un espacio y les dieron un programa en Televisa. Sí. Entonces tienen ahí, entonces, lo tienen, entonces pues eso es clientelismo, porque ya entran a trabajar con Televisa, los tienen controladitos, que es que pueden decir lo que piensan. Que le dan su ventanita. ¿Cuánta gente ve ese programa? O sea, no sé, pero me puedo imaginar que muy pocos. Bien, bueno, pues pasamos muy brevemente, en realidad, ahora les explico por qué, muy brevemente a López Obrador. Muy brevemente, ¿por qué? Porque apenas hace 6 meses. Entonces, se puede escribir una columna en el diario, se puede participar en un programa de la tele, podemos discutirlo en una sobremesa, pero no hay perspectiva para hacer grandes análisis. ¿De López? Sí. Pero... Se me terminó. Pero... Está hablando de velocidad López. Sí, vea, vea. Va muy en el espectro de López Obrador. Dale fast forward, por favor. Es que en otro tema me puedo lanzar, pero en este conviene medir las palabras. Sí, en este conviene medir las palabras. Entonces, vamos con el haber, muy rápidamente. Una encuesta, un sondeo del diario Reforma del 12 de marzo de 2019. Daba los siguientes datos. El 78% de los encuestados, en general Reforma, son sondeos que dentro del panorama mexicano son metodológicamente fiables. Pero es un sondeo, ¿eh? El 78% de los mexicanos aprueba la gestión de López Obrador. Partan desde en marzo. A lo mejor en mayo nos sale otro, pero como no lo tenemos, yo no lo tengo, vamos, si alguien lo quiere traer. Partan de ese dato. Si no partimos de ese dato, 78, no podemos seguir. 78%. Sí. Entonces. Ok. ¿Cuáles han sido las medidas que ya están implementadas? Ayer justo, perdón, porque ayer estábamos hablando con alguien que tiene, en fin, su mujer trabaja en Pemex. Y una medida que estuvo en el candelero, digamos, fue la mudanza de una parte no pequeña, sino todas las dependencias federales. ¿Ustedes han vuelto a hablar hoy de...? Pues yo tampoco. Okay. Tanto para... Que la sigan a sacar a se fue Sí, el del IMSS. Creo que solo es la escala, ¿no? No, todavía no está ahí. ¿No? Vamos, me puedo equivocar. Bueno, sí, la Secretaría la de la Cultura. De Educación. De Educación es Puebla. No, Cultura iba a Puebla. No, al revés. De Educación es Puebla. Y entonces Cultura sería Tlaxcala. Pero creo todos siguen despachando. En Tlaxcala está el edificio y hay gente ya trabajando ahí. Claro que seguirán otros acá la mayoría. Porque ¿en qué escuelas vas a meter a tus hijos? Digo, de gene, o sea... Sí, sí. Les recuerdo que acabamos de pasar una crisis ambiental que no cura ninguna lluvia, ¿eh? Uh-huh. O sea, esta zona metropolitana, en términos ecológicos, yo sé que yo tengo un niño de 2 años y medio, comprenderán que no es la cosa que más me da ilusión. No, no es sostenible. No es viable. No hay forma de mantenerlo. Y la siguiente es el agua. Entonces, no digo, Andrea, entiéndeme, no digo que sea una solución. Egipto se está gastando el dinero que no tiene en construir una nueva capital. Pero... bueno, o sea, algo hay que hacer, no sé si me explico, algo hay que hacer. Sí. Y una posibilidad es sacar gente. Sí, las dependencias. Te voy a poner un ejemplo. Yo me iría feliz a una universidad de provincia, si no pública, o sea, de investigación. Sí, ¿no? Sí, sí. Me podría ir a Cholula, a la de las Américas, porque es privada, pero es una muy buena universidad de investigación. No sé muy bien qué pintaría de ahí, pero en fin, potencialmente, ¿no? Lo que pasa es que en general son muy malas y transidas de corrupción, con honrosas excepciones. Entonces, Yo, mi rubro, mi giro. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué me voy a ir? Pero bueno, entonces, medidas que se han tomado. Porque, bueno, no vamos a darle un reconocimiento. Bueno, reconocimiento no, me parece. No. Medidas que se han tomado. Bueno, como que las han expresado, pero no. No, que se han implementado. Las 8 que voy a decir se han implementado. Luego, vamos a hablar de otras cosas, luego rápidamente. El incremento del salario mínimo por encima del costo de la canasta básica. Y esta era una reivindicación de un grupo nutrido de economistas mexicanos desde hace mucho tiempo. ¿Qué lógica hay detrás? Lógica que recoge el gobierno federal, ¿eh? Pero que no, digamos, la lógica es la siguiente. El crecimiento, el pobre crecimiento económico mexicano en los 3 últimos sexenios se fundamenta a partir de la firma del primer tratado de libre comercio en jugar, no es el único país que lo hace, con el muy bajo coste de mano de obra del país. Pero eso tiene un problema esencial en la demanda interna. Eso significa que si Estados Unidos que es prácticamente el 70%, digamos, de los intercambios comerciales mexicanos, se resfría, a México le agarra una neumonía que lo puede matar. Entonces, una de las varias maneras de salvarse de esas neumonías, pero pues esto como pones una vacuna, o sea, va a largo plazo, es equiparar en la medida de lo posible los salarios de tal manera que jale, pues es la idea, que jale la propia demanda interna, al menos una parte. O sea, tener una economía exportadora es algo en realidad muy bueno, lo pregunten a los alemanes, ¿no? Por ejemplo, a los japoneses. Pero tiene, como todos los modelos económicos, tiene sus riesgos. Entonces, es conveniente que más que presentarte una tarta de merengue, la economía de un país, de una sociedad, o hasta de una región, sea en la medida de lo posible, pues un mes de libanés, o sea, que haya muchos platillos, ¿no? Para, pues si te falla uno... Este es un problema clásico de las sociedades poscoloniales, por ejemplo, en África, pero también en América Latina. Nicaragua con el plátano. Sí, el país bananero. El famoso país bananero. Chile con el cobre, por ejemplo, y con otros productos de explotación. México con el petróleo. México con el petróleo, no lo había dicho. México, durante buena parte de su siglo XX, el 70% de los ingresos del gobierno federal dependieron del petróleo. ¿Eso qué permitió? Grandes prácticas clientelares. ¿Por qué? Porque nadie te iba a pedir cuentas, porque nadie rendía cuentas, porque muy poca gente pagaba impuestos y porque los impuestos estaban muy bajos. Es un clásico ejemplo de sociedad rentista, de una economía además extractivista, es decir, casi sin transformación manda el producto. Eso no quiere decir que haya que ponerse muy contentos con dos bocas, porque todo apunta a que sea un proyecto inviable, ¿no? Inviable económicamente. Entonces, no, es una cosa más inteligente que esa. Sí, yo sabía que Amale, porque una vez en otro lugar donde nos encontramos, ya me contó sus experiencias con López Obrador, digamos que, en fin. Pero bueno, en fin, entonces, punto uno, perdón, voy a dar las 8 y si quieren casi ya tengo. Chico, ah, sí. Pues... Pues no. Ja, ja, ja. ¿Cómo crees? Pues no. No es de las que tengo. No. Bueno. La 9. Pero no acabo el punto, él. Perdón, el punto 2. No, prior... A ver, Male, que ya sé qué, pero sí, yo ya, también, vamos. Pero no puedo. Perdón, a ver, va. Prioridad a las zonas indígenas para implementar los programas sociales. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? Dentro de la inequidad general de la nación, o del país, o de la república, o como le quieran llamar, las zonas indígenas, que les recuerdo, están constitucionalizadas. Porque ser indígena es algo que se puede hacer en México constitucionalmente, reúnen casi el 80% de la pobreza. Entonces, bueno, por una mínima equidad republicana, pues sí, ahí tiene que, digamos, una parte, si no una parte importante, del esfuerzo de reducción de la pobreza, sea este exitoso o no. Esto no ocurrió en el sexenio de Peña Nieto. No lo tomé en cuenta. Digamos, no se focalizó este problema. Ahí hay implícito un riesgo que desde luego dudo mucho que el gobierno federal no sepa que lo está tomando, por supuesto que lo sabe, que es rezagar las comunidades urbanas de los grandes asentamientos, lo acabo de decir antes y se me ha ido el término, de las ciudades. Sí, pero como el ejemplo que ponía de León, Guanajuato, las zonas metropolitanas, es la palabra que quería sacar. Es decir, ahí hay pobreza, y hay mucha pobreza en las zonas metropolitanas mexicanas. Por ejemplo, en la absoluta mayoría de la autoconstrucción. ¿Qué es la autoconstrucción? Pues lo mismo que ponemos a carro. Es decir, la economía informal aplicada a uno de los derechos básicos, también constitucionalizados en México, que es el acceso a la vivienda. ¿Pero por qué priorizas uno y a costa de otro? ¿Por qué no a costa, sino porque, pues porque no hay dinero? Básicamente. Hay que, pero no hay dinero no solo por herencia recibida, sino porque no hay dinero. No hay dinero. Entre otras cosas, México tiene todavía un problema bastante serio de ingresos fiscales. Literalmente no hay dinero. Se quiere pensar que va a haber, pero de momento no lo hay. Bueno, entonces, tercera. Y esto es, digamos, un reflejo de una cosa que no tiene nada que ver, digamos, con el nacionalismo, sino con el puro estado del bienestar. La creación de una pensión universal para adultos mayores. Le voy a explicar una historia personal. Mi madre fue muchacha. Lo fue desde que se salió de su pueblo, muchacha de planta. Alguna vez ya contaste esto. Desde que se salió de su pueblo en España hasta que se casó con mi papá. Y entonces ya luego pues fue ama de casa y sobre todo enferma crónica, que en paz descanse. Entonces, tuvo varias familias empleadoras y la última familia, que por cierto es por la que conocí a mi padre, le traía todos los meses una cierta cantidad para lo que ellos llamaban el Monte Pío, ¿no? Una especie de fondo privado de pensiones. Bueno, cuando mi madre, bastantes años después, fue a reclamar eso, el Monte Pío no existía y ese dinero tampoco existía. Es decir, si no hay políticas... O sea, un empleador tenía que depositar ahí... O sea, era... Le decía. Era como un fondo de pensión. Es el Monte Pío, nunca existió. No, un Monte Pío es un fideicomiso para mí. Bueno, pero y no firmabas nada ni nada, o sea, ni le firmaban nada. Habría que preguntarle a mi madre, realmente ya no le podemos preguntar. Pero aparte era como parte de su... Le puedo preguntar a mi tía, que estaba en una cosa muy parecida, ¿no? Mi tía mayor, pero en fin. Pero lo que quiero decir es que toda política pública que no esté regida por la autoridad pública a la que se le puede pedir, digamos, a la que se puede pedir cuentas, corre el riesgo de no existir, de hecho, ¿no? Y, digamos, esto es una cosa en la que están bastante de acuerdo la mayoría de los economistas académicos mexicanos. El programa de Afores, la privatización de las pensiones públicas, que tenían todos los problemas que ustedes quieran y que siguen teniendo, ¿no? La generalización de las pensiones, en realidad gestionadas de forma privada, aunque de cotización obligatoria, ha llevado a tasas de ahorro para el retiro ridículas. No quiere decir que el modelo anterior estuviera funcionando muy bien, sobre todo a partir de la crisis. Pero ahí lo que se apuntó fueron varias crisis, la crisis presupuestaria mexicana de los años 70 y de los años 80, pero el modelo actual de Afore no permite una pensión a efectos reales, a efectos prácticos, como el modelo de Infonavit no permite el acceso a la vivienda, ¿no? Por poner otro ejemplo, por varios factores. Entonces, bueno, la creación de una pensión universal para mayores es una medida del gobierno federal que ya está en el presupuesto de egresos de la federación, que ya está en la ley, y, o sea, que quiero decir, pasará lo que pase, y a lo mejor no hay dinero para pagarla, pero ya está, o sea, que está aprobada y está manchada. Transferencias monetarias a personas con discapacidad, en las que entra desde luego una parte no pequeña de la pobreza. Ya sé que se van a reír, pero no se rían todavía. Becas para jóvenes. No se rían todavía, ¿por qué? Pues depende de cómo se implemente el programa y se está apenas implementando. Entonces vamos a darnos chance a final de año, por lo menos, para ver qué ha pasado con esas becas. Esto es el programa para los ninis. Programa para los ninis y otros. Uno importantísimo. Me atrevería a decir que si este sexenio solo consigue esto, hombre, no diré que yo me voy a salir muy feliz, pero... Pero es algo. La cobertura de salud universal. Es decir, la fusión de todos los sistemas públicos de salud de este país. Y que se etiquete de forma automática, quizás con una reforma constitucional, es una cosa que se está discutiendo y que tardará mucho tiempo, un rubro, un porcentaje del presupuesto anual de ingresos de la Federación, que incluso ese rubro o algo parecido se constitucionalice, es decir, obligue constitucionalmente a los futuros gobiernos para dedicar un porcentaje, digamos, de los egresos de la Federación y de los y quizás de las otras. Se puede hacer de muchas maneras, se puede regionalizar, en fin, hay muchas maneras de hacerlo, para proveer un sistema de salud universal. Universal significa que no dependa de las cotizaciones laborales. Universal significa que se atienda a todo el mundo. Eso incluye incluso extranjeros. Después de ayer, con el IMSS. El ISSSTE no va mejor, pero lo de ayer fue el IMSS. Sí. Ese ha sido un proyecto. Ese es un proyecto. De FONSALUD desde hace tres exceses. Sí, hay muchos. Es más, por ejemplo, sacar las instituciones o una parte de las instituciones federales de la capital federal no es de ahora. O sea, recuerden que es un proyecto que se sigue manejando, pero vamos, desde los años 70. O sea, no es una cosa que se haya inventado este gobierno, ¿no? Sí, pero es una cosa fundamental porque, por ejemplo, en tasas de mortalidad infantil, en tasas de mortalidad materna, México está entre los lugares más altos de América Latina. Siempre es conveniente comparar México con América Latina porque es su región, no solo cultural, que en este caso nos importa menos, sino sobre todo socioeconómica, es decir, hay estructuras profundas de la sociedad mexicana que no tienen reflejo en Estados Unidos y Canadá, menos todavía en Europa, pero sí en América Latina. Entonces, bueno, es donde hay que fijarse, ¿no? Por ejemplo, pues quisiéramos que desapareciera la criminalidad, digamos, la delincuencia en zonas urbanas. Bueno, es que es un rasgo del urbanismo de las grandes urbes latinoamericanas. Ciudad de México, Buenos Aires, hasta Santiago de Chile, hasta, les digo hasta, no son París, no son Madrid, no son Berlín, porque no están hechas así y porque las estructuras sociales no están hechas así. Lo cual no quiere decir que haya que quedarse como estamos, sino que hay que ver de dónde estamos partiendo. Pero las estructuras sociales son las que fomentan... Por ejemplo, digamos que hay un consenso bastante general académico entre que hay una correlación entre tasas delincuenciales e inequidad. Es una cosa como... Lo cual no quiere decir... Esto es como todo en la vida. Usted tiene pulmonía. Ah, ¿y con qué me curo? No, yo solo le digo que tiene usted pulmonía. Ah. A ver si encontramos cómo me curo, ¿no? En una de estas. O sea, sí. Esto y no decir nada casi es igual. El problema es implementar. Y hay experiencias exitosas en Latinoamérica. Las favelas de Río de Janeiro, por lo menos en épocas anteriores, quizás en la actual no tanto. Medellín, en Colombia. El propio Santiago de Chile. Las comunas de alrededor de Santiago de Chile. Según qué ciudades de provincias como Córdoba o Rosario en Argentina. En fin, se puede salir, no hay... Y hay otras que son endémicas. Y ha habido momentos en la Ciudad de México en las que, digamos, las tasas delincuenciales han sido notoriamente mejor que las actuales. En ese sentido, el sexenio Mancera fue muy malo. Muy malo, porque estalló hacia arriba la delincuencia. Probablemente, aquí sí, y esto es una cosa que discute mucha gente, que a mí me parece razonable, no sé qué opinarán ustedes, por influjo de la delincuencia organizada en la capital del país. Es decir, como que ¿no? crea maneras de socializar a los delincuentes que ya tienen más facilidad para sacar la pistola. Pero yo creo que también parte de la pobreza es este rollo de descomposición. Qué bueno que estés de acuerdo con López Obrador, Gloria. Me alegra. Sí. En eso sí estoy... Es que es una cosa que dice López Obrador. O sea, ha sido un poco a mala idea la broma, pero sí. Esa es la base de uno de los análisis de López Obrador. Otra más. Perdón, que no hemos terminado. Apoyo a pequeños productores del campo. Se han firmado, aquí decían, pero en realidad están firmadas, varias medidas de apoyo a pequeños productores del campo, especialmente la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y la recuperación de precios de garantía para un conjunto de productos generados en zonas de muy alto rezago social. ¿Esto qué quiere decir? México es una sociedad fundamentalmente urbana y fundamentalmente industrial, pero resulta que tiene una presencia simbólica y no solo simbólica del campo, así por decirlo. Bueno, pues el campo mexicano tiene un rezago muy acelerado y la implementación de políticas industriales, yo creo que los campos de trigo para Bimbo, por decir algo, generan rentas del trabajo que no superan, digamos, o sea, que están en el percentil inferior y que no permiten acceder a la renta básica. Entonces, una idea es, bueno, empoderemos a esos pequeños productores. Pero presentan 8 medidas que ya están. Si les digo, la que más me parece a mí más importante de todas es el programa... El incremento del salario mínimo, sí. Priorizar las zonas indígenas, sí. Creación de pensión universal, transferencia monetaria a personas discapacitadas. Ah, sí, una muy importante. Jóvenes, cobertura de... Perdón, sí, tienes toda la razón. Y apoyo a pequeños productores del campo. Programas de inserción laboral de jóvenes, que es que entra precisamente en las campañas de prevención del narcotráfico, vamos a decir así. Sí, tienen toda la razón, perdón. Bueno, pues vamos con la parte mala. ¿De medidas jóvenes a qué? ¿De jóvenes a qué? De jóvenes para la inserción laboral. Una cosa son becas para jóvenes, que eso entra en el rango educativo, becas de estudio. Becas siempre son de estudio. Bueno, no sé. Pero digamos, aquí lo que nos interesa son de estudio. Y la otra son programas de apoyo, que vamos, esto no tiene nada original tampoco. Y, a ver, porque no me quiero equivocar, 4. Y 4 medidas que asumen riesgos. Y luego vamos a intentar muy brevemente decir por qué se han asumido esos riesgos. Lo que no quiere decir que estemos de acuerdo en el por qué, sino intentar entender ese por qué. 1. La sustitución de programas de servicios por programas de transferencias, como el caso de las estancias infantiles. Si quieren, por ir avanzando, ya estamos. Sustitución de servicios. Sustitución de programas de servicio, una estancia infantil pública o privada, concesionada o digamos con acuerdos, por programas de transferencias monetarias o económicas. Caso notorio, las estancias infantiles. Dos, la eliminación del modelo de corresponsabilidad y colaboración, que es una cosa que llevaba trabajando y construyendo en México con todos los problemas que ahora les voy a explicar cuál es el probable. La eliminación del modelo de corresponsabilidad y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Tiene su lógica, porque una parte del ideario de este gobierno federal o de este movimiento político que es Morena es desconfiar de eso que se llama la sociedad civil. Que tenga su lógica no significa que tengamos que aceptarlo, digo que tiene su lógica, para intentar entender por qué. 3. La asignación discrecional y partidista de transferencias monetarias. Ahora vamos a volver muy rápidamente sobre ellos. Y 4. Cambios sin sustento técnico o estrategia clara en programas, sobre todo sociales, como Prospera y el Seguro Popular. ¿Cuál te falta? Es la última. Cambios sin sustento técnico. O estrategia clara en programas sociales, sobre todo en programas sociales, como Prospera y Seguro Popular. Entonces, ok. Pero fíjate que lo aclara, sin sustento técnico, nada más porque eran corruptos los anteriores. La estrategia de acceso al poder del movimiento Morena es una estrategia de tan clara raigambre populista que después de unos meses discutiendo esto no lo vamos ni a discutir, porque ustedes solitas pueden hacer perfectamente el checklist. Es muy evidente. O sea, es una estrategia populista de acceso al poder. Todo apunta a que la estrategia de mantenimiento en el poder, de perpetuación en el poder, por parte del gobierno federal, va a ser también populista. Ahora, Morena no les diré que es un movimiento muy complejo, porque a mí me parece. En fin, puede ser mi propio sesgo. Pero Morena, por ejemplo, es el equipo del gobierno de la Ciudad de México, que no está adoptando una estrategia populista. Que no está adoptando una estrategia populista. Lo bueno que dice que sea bueno o malo, es una descripción. O sea, no está incrementando. El gobierno central, no estoy hablando de las alcaldías de Morena, que son casi todas. Estoy hablando del gobierno central. Nos interesa Sheinbaum porque pueden pasar muchas cosas. Pero, bueno, es evidente que es la que más arriba está en este momento para ser la siguiente candidata. Y si la hegemonía cultural y, por tanto, política de Morena pervive hasta el 2024, que son muchos años y ya veremos qué pasa, pero en fin, puede ocurrir. Digamos, la maquinaria está metida en ese sentido. Bueno, puede ser una candidata con posibilidades. Entonces, dentro del mismo movimiento, gobernantes del mismo movimiento, y sí es muy notorio, porque es muy notoria la relación personal, excelente en todos los aspectos, y hasta el patronazgo de López Obrador respecto de Claudia Sheinbaum. Uno pensaría, bueno, pues va a ser una copia mejorada. Y en ese aspecto de la estrategia populista no lo es. O sea, Claudia Sheinbaum tiene reflejos en su actuar de según qué ideas del populismo progresista, como les presentó Beatriz, como está fundamentado en Mouffe, en Chantal Mouffe y en La Clau. Reflejos. Pero su estrategia de gobierno y la estrategia de presentación del gobierno no es populista. El gobierno central, no le digo a las alcaldías, no parece particularmente interesado en crear clientelas, sino en crear, digamos, un pueblo, un demos, ¿no? En emancipar, digamos, con todos los problemas y, en fin, y hay muchas más cosas. Entonces, y López Obrador también. O sea, aquí la cosa no es la listura. Aquí no es la listura. Entonces, la estrategia es populista. El modelo societal es casi Manuel Ávila Camacho. Es un priismo, es decir, un nacionalismo desarrollista, que no busca, digamos, que busca con el bienestar económico el consenso social. Eso explica. Esto es la, el, de López Obrador. El nacionalismo que se comporta como desarrollista. Sí, la cultura política de cómo se está moviendo el actual gobierno federal es una evidente, tampoco hay mucha discusión, sí, es sí, una sí. evidente cultura política priista sin ser el PRI. El PRI, recuerden, era en esencia un movimiento no interseccional, sino transseccional. Es decir, que iba de la izquierda a la derecha, que iba, por decirlo groseramente, de ricos a pobres, por decirlo de alguna manera, para poder entendernos, que iba de norte a sur, que iba de este a oeste, es decir, que buscaba reunir en el movimiento político hegemónico, Morena, todas las sensibilidades políticas del país, pero argamasadas, digamos, construidas, cimentadas, con una lógica clientelar, en la que, en vez de responsabilidad política, lo que había era una serie de lealtades personales. Un fallo en esas lealtades ocasionaba que de abajo hacia arriba, pero también de abajo, de arriba hacia abajo, hubiera una serie de reclamos, pero no en términos de responsabilidad democrática o republicana, sino personal. Espéreme tantito, a ver cómo nos arreglamos. Sí, ¿no? Sí. Es esa lógica, expresada de forma muy popular. Bueno, esas formas políticas están tan incardinadas en la estructura social mexicana que en realidad Morena lo que ha hecho ha sido sustituirlas con otra bandera, digamos, con otras preocupaciones. Pero siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Quizás seguimos jodidos. ¿Y por qué? Pero el problema es ¿y por qué? Bueno, pues el consenso apunta al por qué fue... Porque la política, la cultura política mexicana, es decir, cómo se articulan las negociaciones sociales dentro de lo político, no cambió con la transición a la democracia, porque no fue una transición a la democracia. Fue una sustitución ni siquiera de élites, de unos partidos por otros. Lo que llevó, no, un ejemplo digo, es el PRD en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, que funcionó igual, con muchas cosas muy loables, pero políticamente la maquinaria, la estructura del PRD en la Ciudad de México desde el 97 hasta acá, bueno, hasta acá ya no, pero en fin, pero en realidad Morena en la Ciudad de México es el PRD reconvertido, o sea que tampoco es una novedad, con alguna del PAN, ¿no? O de Unia Ludlow y alguna cosa por ahí. ¿Por qué? Porque no, y esto por ejemplo se ha hablado para países de Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín y de la disolución de las repúblicas socialistas, se ha hablado por parte de algunos críticos, por ejemplo, para España, la España posterior a la transición, lo que se implementó no fue una democracia republicana, sino una partidocracia, es decir, una sustitución de un solo jugador por tres jugadores, digamos, resumiendo, y algún satélite por ahí, como Nueva Alianza y estas cosas que había por ahí, pero con la misma cultura política, digamos, de lealtad personal. Entonces, nomás cambian, digo, los jugadores, pero... Si leyeron con un poco de atención, en el breve texto de Carlos Illades, desde la izquierda mexicana, lo que había era una propuesta de decir es que tenemos que hacer una transición democrática, porque nunca se ha hecho. O nunca se ha hecho desde el año 34, ¿no? Por decir una fecha, ¿no? Con la entidad federativa más poblada del país, con mucha diferencia, lleva 90 años gobernada por la misma... por el mismo instituto político, sí, que es el PRI. No sabemos qué pasará. Entonces, Morena se fundamentó como un movimiento de lealtades personales, con una vocación clientelar, con una ideología nacionalista y que recoge en algunos de sus planteamientos centrales, que ya lo hemos discutido aquí, pero lo vamos a retomar, como el propio nombre del partido, alguno de los elefantes blancos, es decir, eso que está, que todos vemos, pero que nadie nombra, de la inequidad social mexicana. Por ejemplo, el racismo. Y por eso el partido se llama Morena. Aparte, juega con la resonancia de la Virgen de Guadalupe. Sí. O sea, como marketing es estupendo. Y yo me acuerdo cuando surgió el partido, digo, qué soberana estupidez. Pero el estúpido era yo. No lo estoy. Porque dije, qué tontería, Morena. Pero es que es muy fácil, porque aunque es falso históricamente, Hidalgo, padre de la patria, que no buscaba también ninguna patria, pero en fin, llevaba a la Virgen de Guadalupe. Es que, de lo poco que sabe López Obrador, no es distinto. Bueno, no de lo poco, porque aquí me ha salido lo anti-López Obradorista. Pero en fin, lo que ha leído mucho López Obrador es de la versión SEP de la historia de México. Pero resulta que esa versión SEP de la historia de México es la que todo el mundo ha leído y la todo el mundo ha interiorizado. Sí, todo el mundo le ha convencido. De ahí. Entonces, muy brevemente hablamos de la política exterior de López Obrador hasta ahora, pero no hay señales de que vaya de otra manera. No será como mexicano. Pero a ver, no podemos cambiar, ya estamos así. Perdón, y un ejemplo es la Inglaterra victoriana. Las sociedades cambian. Que si no es sociedad, ya estamos enredados, que ya está tan interiorizada la manera de ser y de escoger, que digo, Mexican DNA, a lo mejor ya. Pon banquetas con árboles en Iztapalapa y te aseguro que en 5 años tienes un cambio. ¿Tienes qué? Tienes un cambio. Que triunfe, que habrá que ver, el programa Pilares del gobierno central de la ciudad, y te aseguro que muchas delegaciones. ¿Cuáles son los? Ah, ¿cómo se nota que no toman el metro? El programa Pilares es una de las medidas que ya están aprobadas, y de hecho ya se han implementado, ya hay varios, y quedan muchos más, que son creación de centros, y es muy interesante por muchas razones, y también hay problemas de corrupción. Aquí tenemos para todo. El programa Pilares, que nuestra amiga Corina, que sí toma. No, es que un día no os dijiste y lo busqué. Exactamente, el programa Pilares es un programa. Es curioso, todavía no lo tengo. Es un programa del gobierno de la ciudad. No, yo estoy usando el Metrobús, ¿eh? A veces ayuda, la verdad. No, además es maravilloso. El programa Pilares es un programa del gobierno de la ciudad con Claudio Sheinbaum, no existía antes, es una de las propuestas de campaña. Estaba en la campaña, salieron los debates de internos de la ciudad. De Claudio Sheinbaum, que es crear centros comunitarios, fundamentalmente culturales y sociales, talleres de planificación familiar, talleres de pintura. Es que a mí eso me suena mucho, porque eso fue lo que ocurrió en la periferia urbana de Madrid. Y en la periferia urbana, por ejemplo, de Lisboa, después de las dictaduras. Así se construyeron los municipios democráticos. Entonces, el gobierno de la ciudad les da el edificio. A veces nuevo, a veces, y eso es interesante, Azcapotzalco, por ejemplo, son edificios patrimoniales, dejados de la mano de Dios, que se recuperan. Okay. Son centros pequeños. ¿Por qué? Porque tienen que ser baratos. Que tienen que costar poco mantenerlos. Con materiales, por ejemplo, rudos, ¿no? Y acabados a veces rudos, pero bueno, están en colonias populares donde la propia construcción es ruda, ¿no? Tampoco es que... No están acostumbrados a los castillos. ¿Por qué eso? Porque tiene que ser sustentable, no solo ecológicamente, sino sustentable presupuestariamente. ¿A quién reviene el control de las actividades y del uso? A los locales, a las comunidades locales, que tienen que ir presentando proyectos, programas, y la idea es que la Secretaría de Cultura, que creo que es de quien depende el programa, que está en manos de alguien, bueno, razonable y sensato, Francisco Sáenz del Real, esté desde fuera. O sea, que haya un control mínimo del gobierno. Y esto es completamente contrario al modelo de López Obrador. Por eso les digo, sí, porque es el mismo López partido, Obrador, son los dos que se aman con locura, y están implementando políticas de participación política, porque el clientelismo es participación política, ¿eh? No me gusta o no, a mí no me gusta, pero lo es. Es una forma política. En Las Lomas acaba de quitarle una casa a una señora que tenía... ¿Quién la acaba de quitar? El gobierno, AMLO, quien sea, a una señora que protegía a víctimas de trata de blancas. Ah, dentro del programa... ¿Pero se la quitó? ¿La señora se la quitó? A una de aquí, a Rosy... Sí, sí, no te digo que no haya ocurrido. Yo creo que pero por ejemplo, que hayan detenido, yo ya veo un beneficio, o sea, que hayan parado todas las obras de... Menos mal que no está Beatriz. No Beatriz, no, Marcos, no, Beatriz de Tinger. No, ya, caramba, avisan, que ni so, sí, no va, no sé qué, pero sí estaba... En la esquina de donde vivo en Polanco están haciendo un H&M de 4 pisos. Termino una cosa más, nada más, que es la política exterior. Pero es que, para mí, termino la política exterior y pasamos 20 minutos, 15 minutos. Nada más, lo que sí quiero que me digas está con tu política exterior, pero entonces quiero que lo expliques. Porque las acierto y los entiendo. Lo que no entiendo bien son los riesgos de las cuatro. Ah, entonces, primero, si quieres echarte tu política exterior, y después nos porque das hay una parte, hay una parte, el riesgo principal o el foco rojo principal es que todas esas medidas impiden la emancipación de la ciudadanía porque establecen un vínculo personal entre el titular del gobierno federal, perdón, entre el gobierno federal y el ciudadano. Y así no puede funcionar. Porque no hay instituciones. Además, eso es bien. Y busca finalmente una. O sea, el que te den la beca. No, que te den la beca depende de los criterios objetivos con los que sí, se... ¿Quién decide? Sino que lo de las estancias infantiles es lo más. O sea, tienes una, tienes un grupo, además, me atrevería a decir casi mayoritario, que son mujeres que están criando solas a sus hijos, que ese es un problema social muy amplio en México, no porque se vaya el esposo, el marido o el padre fertilizador, sino porque la estructura social alrededor de esa mujer es en realidad incapaz de, o sea, quiero decir, la abuelita está tan fastidiada económicamente como ella, el entorno de la colonia no tiene, por ejemplo, cosas como pilares, guarderías públicas, y tú vas y le quitas de forma bastante arbitraria el apoyo institucional, porque se supone que lo estás dando, pero en realidad no hay una suma cero, hay una suma menos tres. El recurso no es suficiente para que tú encuentres soluciones a ese problema acuciante. Y es un problema acuciante porque México sigue teniendo el famoso bono demográfico, pero ese bono demográfico se está creando en condiciones de precariedad. Entonces, pues, no es que tengas 50 millones de licenciados en ingeniería. De hecho, México es sorprendente, incluso en América Latina, tiene una tasa de universitarios bajísima. Bajísima. Y de egresados de las universidades más baja todavía. Y eso es algo muy sorprendente en América Latina. O sea, igual, siempre intenten comparar a México para bien y para mal. Para bien, por ejemplo, hay una estabilidad política en el siglo XX en México que ya hubieran querido casi todos los países. Y esa razón de escasez de, por así decir, de egresados universitarios. No hay lugares, no hay equidad social. Estudiar cuesta. Entonces, no hay distribución de rentas por medio de mecanismos, digamos, democráticamente o cívicamente o republicanamente controlables. Y no hay acceso. O sea, ni un nivel de estudios que te permita llegar allá arriba. Que es resultado de la inequidad social. Es decir, cuánta gente se sale, y eso es de estadísticas, es el rezago sí, no, educativo mexicano, que no termina de estudiar. Que trabajar y bueno, hay de todo, la viña de señas. Sí, pero estadísticamente, que es la única manera de... Si nos estamos quejando de que las decisiones del gobierno federal, muchas, no tienen sustento técnico, pues no digamos, hay dentro de la viña del señor. No es un reproche, entiéndeme. No, sí. Sino que, bueno, pues... Entonces, todo esto en un marco en que la oposición a López Obrador no existe. No hay. Pero no hay un peso. No hay. Si quieren, otro día, en una comida que hagamos, discutimos con la oposición. Ahora nos estamos centrando en la actual hegemonía política que está aquí para durar. Su popularidad sí ha bajado. Sí. Pues poquito, sí. Pero sí. Que te digo, no te digo que no, digo que me traigas encuestas y que veamos cómo están hechas. Yo la de marzo, y es del Reforma. O sea, no es precisamente... En marzo Reforma ya estaba metido... Exactamente, ese es el periódico que más ha de bueno, pues no hay como muchas razones para esto. Entonces, sin embargo, política exterior, pues AMLO no es del todo tonto. Y política fiscal, muy rápidamente. Sí, la fiscal sí, la política fiscal es de una ortodoxia financiera ineludible que le está creando problemas al gobierno federal, y hay algo que no he podido evaluar porque nadie ha evaluado en el momento que yo haya encontrado. Seguramente hay artículos en El Financiero, en El Economista, en otro lado, pero yo no he tenido capacidad de encontrarlos. ¿Se acuerdan que acaban de firmar deuda pública? Sí. Por, me parece, 8.000 millones de pesos. Sí, 80, claro. Sí. En fin, no son 80.000 ni 800.000, pero son unos cuantos millones de pesos que hay que pagar. Entonces habrá que ver qué ocurre con esa deuda pública, si se va a convertir en una costumbre, porque hasta ese momento, o sea, si hubiéramos dado la clase hace dos semanas, que me parece que se firmó hace una, ¿no? Una media, una cosa así. Hace una. Yo les hubiera dicho, lo de López Obrador es casi la Thatcher, es Reagan. En materia fiscal, es Reagan. No se suben impuestos, se recauda, eso sí, de los que hay hasta el último peso, no se gasta más de lo que se tiene, pero eso es un problema, porque hay un problema de rezago, de inequidad social en el país. Entonces, algo tienes que hacer. Sí. Y el problema ahí no es de ortodoxia financiera, sino de cuál es el sustento para las decisiones financieras que viene detrás. lo del aeropuerto se explica como un zapatazo de López Obrador recién entrado a gobernar para decir aquí mando yo. Pero está probablemente, pero lo que queda. Pero ha habido muchas cosas muy caras, ¿eh? O sea, el sexenio de Peña Nieto tiene muchas cosas muy caras. El tren, la corrupción. Con China. Sobre todo la corrupción. ¿La qué? La corrupción. Sí, sí, sí, sí. Digo. Y, bueno, entonces, no y política exterior, lo digo, ustedes saben más que yo. Política exterior, él sabía perfectamente que España no iba a cortar relaciones. O sea, fue a propósito. Y fue a lo más fácil, que es una estrategia populista agonística sobre un tema de enorme consenso social en México. Casi me atrevería a decirles de más del 80%. Ahí sí no hay cifra. Por la conquista. Exactamente. ¿No? Bueno, pero es que eso, perdón. Eso está construido sobre el consenso cultural de los libros de la SED. Claro, claro. Entonces nadie le va a decir que no. Sin embargo, eso no va a pasar nada. No se va a ir Repsol, no se va a ir al Santander, no se va a ir nadie. No se, por eso, a lo mejor otra cosa así. No se va a ir BBVA, no se va a ir Mafre, de seguro, no se va a ir ninguna de las grandes. Y hay, ¿eh? O sea, España es el segundo país con más inversiones en México. Oye, y al revés, porque cada vez hay más mexicanos, digamos, capital mexicano, el famoso edificio que se compró Slim, y nuestra amiga es otro ejemplo, ¿no? En España, por muchas razones históricas. De Peña Nieto está acabando en España. Yo también. Oye, perdón, pero que no termino. Una ultimísima cosa. Pero donde interesa, donde están en juego los intereses ahí sí nacionales, eso da igual. Venezuela es totalmente irrelevante. Bueno, ¿dónde están los no sé quién? Es Estados Unidos. Unidos, claro. Y en Estados Unidos no ha abierto la boca. No, hombre, es el mejor amigo de Trump. Qué mentira, pero da igual. Porque las relaciones internacionales son todas mentiras. Está basada. Son símbolos. Y no ha dicho nada. Se le ha dicho. No dejes pasar a los centroamericanos. No va a dejar pasar a los centroamericanos. Reforma tu política migratoria. Reforma mi política migratoria. Hay que firmar el Tratado de Libre Comercio. Se firmó íntegramente como había salido de la administración anterior, el gobierno anterior. No se cambió una coma. Nada. Tienes por el nuevo Tratado de Libre Comercio que cambiar algo básico de los consensos priistas. Y hemos dicho que la cultura política de López Obrador y del Movimiento Moreno Esperista, que son las relaciones laborales y particularmente sindicales, que es uno de los grandes patatas calientes de este país, y se salta a todos los altables de esa política, de esa cultura política, y lo firma. Y esa es la reforma de la Ley Federal del Trabajo. O sea, por supuesto es algo que asume el gobierno federal, pero el gobierno federal ha puesto firmes a todos los sindicatos del país diciendo. Y ahí explica un poco los zapatazos, como el Tren Maya, como Dos Bocas, por mis. Pues, porque tiene que dar zapatazos. ¿De que el que manda soy yo? Porque va a haber, porque ya hay muchas patatas calientes dentro de los movimientos sociales, de un movimiento muy complejo como es Morena, que sí, tiene 30 millones de votos, pero bueno, ya se están haciendo, digamos, prospecciones sobre estos 30 millones de votos y hay voto conservador, que estaba, y no pequeño, que estaba tan harto de la corrupción generalizada, de las relaciones inequales, que fue y votó por Morena. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues, que si seguimos en la senda, quiera el gobierno federal o le obliguen, de la institucionalización y sobre todo de la creación de un pueblo emancipado, lo que decía Carlos Illades, desde la izquierda mexicana, porque Morena no es de izquierda, es nacionalista y es priista, pero no es de izquierda. Lo cual no es ni bueno ni malo, es una descripción. Pues iremos bien. Si se crea una oposición más sofisticada con un proyecto alternativo de país que desde posiciones conservadoras, bueno, ya no quedan en México, pero en fin, es que tengo Elizondo y Luis de la Calle. Pero nadie más. Que crea una propuesta alternativa de resolución de los problemas sociales, de lucha contra la inseguridad, pues será interesante. Si seguimos hasta ahora, pues tendremos una nueva hegemonía cultural y política, en parte construida con estrategias populistas, pero en parte con cosas muy añejas dentro de la sociedad mexicana, que muy probablemente no resolverá algunos de los problemas de fondo estructurales del país. ¿Pero cuál sería la proyección? Me perdí. O sea, si quedamos, vamos a poner el peor de los... Y ya, con eso, dicho todo lo que quería decir. Si quedamos con estas políticas que está tomando López Obrador, ¿alguna de estas maravillosas 8 cosas que pusiste? No, hombre, Gloria, no son maravillosas, son políticas que buscan. ¿Va a mejorar? O sea, ¿va a mejorar las zonas rurales? ¿Van a mejorar los pueblos indígenas? ¿Van a mejorar? O sea, eso es lo que yo. No, pero estoy preguntando. De seguir como vamos, por la línea que vamos. Sí, sí se pudieran dar esos cambios a su bolsa. Pues esa es la intención. No, no, bueno, puede decir. No, si tampoco es bolita mágica, no mejor. Su bolita, su bolita mágica, ¿qué dice? Mi bolita mágica está estropeada desde hace años. Porque de alguna manera, yo, mi percepción es que está destruyendo las instituciones, las está debilitando. O sea, aunque tú digas que es tu rollo del priista y de las está debilitando. No, sí, justamente ese centrismo no construye instituciones, construye lealtades personales. Por eso, pero existían instituciones. Vale, también porque es priista. Existían instituciones, pues, ¿cómo quieres con alguna autoridad, pero existían? Sí, y de alguna suerte funcionaban. Si las estamos debilitando y estamos canjeando por otras cosas, yo lo único es, vamos, o sea, así como una moneda light. Esto, ¿qué pensarías? Muy, muy estaba en percepción, en el panorama. Sí, no, sí, las instituciones de participación política se convierten en instrumentos de política clientelar, no va a cambiar nada en México. Pero eso es lo que está pasando. En buena parte de las instituciones del gobierno federal, sí. El primer día de clases, tú decías que de alguna manera por eso se explica lo de mexicanos en contra de la corrupción y la corrupción. Sí, que no le quieran, que López Obrador no, claro, les quiera mucho. Claro, pero con esas organizaciones de la sociedad. El diálogo es, o sea, quiero decir, el diálogo es imposible, porque pertenecen a culturas políticas, yo estaría, digamos, del lado de que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver. Bueno, pero no es un contrapeso o no. Les es, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de oposición a López Obrador constante desde la campaña, después, en estos 6 meses y en lo que te rondaré Morena, como dicen en mi tierra, que son los movimientos indigenistas organizados, no desde el INALI, no desde sino desde las comunidades indígenas. Sistemáticamente han dicho, este no es nuestro gobierno, nosotros no estamos de acuerdo de esto, no, si quieren les mando material. No, los de la constante. Eléctrica, ¿Y por qué? Los de Santa Lucía. Porque pero esos son puntos especiales. O sea, los zapatistas. Los zapatistas. Los zapatistas. O sea, dentro de los propios movimientos hay muchos disensos, pero el consenso es... y se expresa simbólicamente, por ejemplo, alrededor de la polémica sobre la petición de perdón. Hubo, por ejemplo, anterior a que estallara, una entrevista bastante sustanciosa a Marichuy, que como recordarán era la candidata que al final no entró en la boleta, pero fue que decía, bueno, esto, o sea, el primero que tiene que simbólicamente pedir perdón con la intención de asumir las responsabilidades históricas es el gobierno mexicano. Es el Estado, no el gobierno, el Estado. Antes de ir mexicano a buscar allá la pena. De alguna manera, ¿no? O sea, pueden ir, claro que sí. Esto desborda completamente los límites de esta clase. En España hay una tendencia muy preocupante y muy creciente, neoimperial, de una nostalgia imperial, que hace muy urgente repensar en España, para los españoles, y digo, nada que ver yo soy español, pero podía no serlo, ese pasado imperial. Pero México construyó un modelo después de la Revolución de consenso nacional que impedía la, digamos, diversidad, siendo como es la política indigenista mexicana del siglo XX, interesantísima, ¿eh? No quiero decir, y con muchas virtudes, pero impedía ser diverso. En México solo se podía ser mexicano. Era la única identidad colectiva, digamos, ¿no?, que permitía el consenso político. Y eso es lógico también porque el priismo busca una sociedad articulada verticalmente. Entonces, si tienes diversidad, eso explica por qué López Obrador, aparte de sus propias creencias personales, que a mí no me consta que sea evangélico, pero puede serlo, ¿eh? No le digo que no. Porque busca la familia, porque busca valores unívocos, porque para él las reivindicaciones de la diversidad, por ejemplo, sexual, de la diversidad social en general, es solo retóricamente, ¿no? Bueno, ya se hará. Se puede discutir. Claro, los derechos no se discuten, se implementan. Los derechos son resultados de una discusión, digamos, esto es la hegemonía cultural gramsciana, que alguna vez salió con Beatriz y hasta conmigo, ¿no? Es decir, cómo se crean los consensos sociales. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas preocupantes, pero hay algo que no depende ni de López Obrador ni de Morena, que puede ser interesante, que es la emancipación electoral de una parte no pequeña de los mexicanos. Entonces, veremos cómo se construyen las oposiciones. López Obrador necesita, no López Obrador, la sociedad mexicana necesita articular oposiciones a izquierda y oposiciones a derecha. Y lo de las comillas lo hago a propósito. Hasta que esas oposiciones no se articulen, y hay movimientos, a mí me parece más articulados por la propia lógica organizativa del lado izquierdo que el lado derecho, por decirlo así, pues la hegemonía cultural, política, o sea, López Obrador ha construido una hegemonía cultural durante 20 años, y le recuerdo el principio de esta sesión, más que clase, recorriéndose literalmente. No, o sea, yo he estado en pueblos de la Sierra Norte de Puebla, donde dices, no puede ser que este tipo ha estado aquí. Y ha estado, una vez, pero ha estado. Sí, sí. Y ha juntado a todos los de las rancherías. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y ya sabe hablar de la gravedad. Ya para terminar, dos. Que no son. Una es, ¿qué es esto de que le perdone a los tabasqueños la deuda? Que después diga que él no va a condonar. O sea, ya condonó y ahora les pide que pague. Y después, por otro lado, que constitucionalmente está prohibido que él condone. Esa es una. Y la otra, me encantaría que me dijeras, ¿cómo chingados llegaron los catalanes al Congreso, al Parlamento, a votar? Ah, explícamelo tú. Porque sus derechos, esa es la fase, sus derechos políticos no están suspendidos porque están solamente en prisión preventiva. Y pueden salir y participar en el... ¿Es prisión preventiva dentro de la cárcel o domiciliaria? Sí, pero salieron El sistema de justicia español abusa de la prisión preventiva, entonces... ¿Y te llevan? Haz cuenta, el señor que está en tal... Dices a la camionetita de la cárcel, oiga, nos lleva hecho, mañana y te llevan... Ayer en la jornada de constitución de las Cortes, bueno, del Congreso de los Diputados o del Senado... Hubo una escena muy curiosa porque Oriol Junqueras, que es el secretario, no me acuerdo del cargo, pero el líder de Esquerra Republicana, que es quien ha ganado las elecciones de Cataluña, saludó a Pedro Sánchez. Y hablaron. Y un segundo. No se oyó que dijo Oriol Junqueras, o creo que sí se oyó, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Y Pedro Sánchez dijo, no te preocupes. No te preocupes. Sí, esto es siciliano. Hablaron en siciliano, ¿no? Tenemos que hablar. O sea, bueno, ya, y volviendo no a la otra, y volviendo, digo, ¿no? Porque lo de España, pues da un poco igual. No. Gracias por la esta, pero no tiene nada que ver. Y yendo a lo mexicano, pues yo quisiera saberlo, pero no sé. No sé. A mí me parece lo más urgente construir opciones de oposición, porque, y eso es parte de la reflexión desde el populismo. Del populismo progresista, a mí no me parece que López Obrador tenga tendencias clásicamente autoritarias, pero sí, obviamente, clientelares, porque él, me parece una cosa muy obvia, él lo que quiere de una forma casi obsesiva, en tanto que es capaz de prescindir de análisis de todo tipo, es sacar al buey de la barranca, o sea, sacar a la mayor parte de los mexicanos de la pobreza. Sí, que está cañón también. A ver, ¿quién se avienta ese paquetito, eh? Entonces, bueno, pues, y esa es una cosa que han intentado diversos gobiernos latinoamericanos con grados relativos de éxito y desde posturas ideológicas, en algún caso, no diría que enfrentadas, pero bastante lejanas, en las últimas dos décadas. Y que en este país, de forma efectiva, no se ha intentado. Y eso lo demuestra el fracaso. O sea, eso no se ha intentado en el sentido que se ha podido crear programas, pero han sido sistemáticamente programas infrafinanciados, mal dirigidos, corruptos, profundamente corruptos y sin, digamos, sin la implementación de los estudios académicos o de otro tipo sobre la pobreza en México a las políticas públicas, a nivel estatal y federal. Y la verdad, malos servidores. ¿No? Malos servidores públicos. O sea, va a ser un dinero tirado a la basura. Puro poder. Que más valdría que el dinero. Ese ya no ha salido, porque en dos horas no se puede hablar de todo. Yo me tengo que ir. Pero López Obrador sigue pensando en términos económicos, extractivos. O sea, en eso sigue siendo muy priista. y muchas otras cosas, que deben casi todo. Pero es que su forma hacer refinerías y depender del petróleo. Sí, ¿no? Cuando sí, estás hablando de mi no quieres el fracking, ¿no? Muy bien. Pues yo las dejo de ver durante un rato. Las dejo de ver durante un rato, les mando hoy en la noche. Porque yo no sé, no he leído. Yo creo que